contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquileando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto poder volver a saludarlos nuevamente. Estamos en Chasqueando, programa número 16 a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos listos con música, con entretenimiento. Tenemos varios segmentos para ustedes y ya estamos aquí nuevamente los chasquireporteros. Conmigo se encuentra Cristian, que viene desde Nayón. Bienvenido, Cristian. Gracias, Guillo. Gracias, Vini. Como siempre, un placer estar aquí de nuevo en los micrófonos de Radio Casa de la Cultura por el programa Chasqueando. Como siempre, muchachos, ya saben, estamos cargados de buena vibra, buen material. Les cuento un poquito de lo que tenemos preparado, ¿no? Tenemos dos segmentos chéveres que se titulan La Chaucha Seis Obra y el otro Te Jalo las Patas. Así que no se despeguen, mis chasquis, que este programa va a estar de locos. Gracias, Cristian. Gracias, Guillermo, desde PIFO. Gracias a todas y todos que nos están escuchando y sintonizando por la primera radio cultural pública del país. Esta es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y no se olviden, ¿cuál es el número telefónico, mi estimado? 2220-966. Comunícate con nosotros. 2220-966. Qué bien. Bueno, les saluda a Chasqui Milenario, a todos y todas que nos están escuchando por estas ondas, maravillosas ondas. Qué bacán. Hoy tenemos también una entrevista para los que resucitan y vuelven a los escenarios. Como el ave fénix, ¿no? Como el ave fénix y como el ave estruz, dice por allá mi estimado Chucky Níger. Bueno, vamos en materia, entremos en materia. Pero démosle la bienvenida a nuestro querido compañero Byron. Bienvenido. Byron Romero de Cuichán, dicen por ahí. Y los invitados. Muy buenas tardes, amigos. Buenas noches, parece aquí ya nos ha cortado la luz aquí en la radio CCE. Pues, estamos ambientando para Te Jalo las Patas. A todos los amigos, pero bueno, bienvenidos a nuestro programa 16. Nos están escuchando, nos están viendo también los amigos de aquí con la transmisión en vivo que lo estoy haciendo. A ver, tengo un ratito a la cámara, Chris. Y bueno, bienvenidos a este programa número 16. Se viene buenos temas. Tenemos de emprendimiento, como le decía Cristian, en PIFO, con estos chicos de Dalú, ¿no? Los chicos de Dalú. Vamos a tener también el tejado de las patas del día viernes. Nos sacamos del aire aquí con Andresito Arcos. Y quiero dar un agradecimiento a Washington Romero y a Samantha Vargas. Los chicos que también son creativos y se hizo un bonito cuento, una historia de terror también traída desde algún sector de las parroquias rurales de Quito. Les pido que estemos atentos. Y para terminar, se viene una entrevista genial a un grupo de psicópatas itinerantes de la música, de la cumbia, del rock y de la fusión, que es Quema Torrocero. Bienvenidos a nuestro programa número 16 de Chasqueando. Esto es Chasqueando y comenzamos este programa número 16 con nuestro primer segmento. La chaucha se hizo obra. ¿Qué dice mi pana? ¿Qué anda haciendo? ¿Por qué esa cara triste? Nada, amigo. Ahí, buscando trabajo y sin dinero. Tranquilo, yo le ayudo. Para eso son los amigos. Verá, me saqué un chasqui crédito. Ahí me paga cuando pueda. Tome unos 1000 chasqui dólares. Gracias, mi pana. Me pondré mi propio negocio. A ver, ¿qué necesito? Una lavadora, una secadora, detergente, blanqueador, cloro, plancha, rayos. La chaucha se hizo obra. Ya Así es, mis queridos amigos, la chaucha sí sobra. Bueno, y hoy vamos a hablar acerca de un emprendimiento muy interesante que lo encontramos en la parroquia de Pifo. El día de ayer fue la elección de la reina en el barrio La Cocha, en la parroquia de Pifo. Ahí estuvimos dialogando y conversando con las candidatas también, haciendo la cobertura de la elección de la reina. Y nos encontramos pues con dos queridos amigos, David Chávez y Luz Mari Tandayamo, quienes se estaban iniciando en este mundo de la confección de los trajes, trajes de fantasía, trajes típicos que también los llaman, los cuales van preparando para las diversas presentaciones que existen, ¿no?, en las elecciones. Vamos a escuchar este segmento, La Chaucha se hizo obra, desde Pifo, en el barrio La Cocha. Suelte. Wow. Este sábado 18 de noviembre, en el barrio La Cocha, en la parroquia de Pifo, se celebró las fiestas en honor a la Virgen del Quinche. Como acto principal, se desarrolló la elección y coronación de la reina del barrio La Cocha. Estuvimos presentes en el evento. Pudimos receptar las impresiones de las señoritas candidatas. Buenas noches, mi nombre es Yesenia Ligria. Muy buenas noches, mi nombre es Noelia Espinosa, tengo 18 años y mis proyectos son crear un área de un parque para la tercera edad y de niños. Mi nombre es Michelle Bertolzopo, tengo 22 años. Un proyecto es recuperar el sentido colectivo de la vida, ya que la comunidad es a base de la organización social. Dos. Muy buenas noches, mi nombre es Tatiana Brillo. Bueno, mi proyecto sería para esto, para siendo electa, sería de gestionar para la creación de un pequeño parque aquí en el barrio. También nos encontramos con un emprendimiento excepcional. Se trata de dos artistas pifeños que se dedican a la elaboración y la confección de los trajes de fantasía que cada una de las candidatas lucirá en este evento. Ellos son Luz Mari Tandayamo y David Chávez, quienes forman Dalú Confecciones y Diseños. Vamos a escuchar la entrevista que tuvimos en esta noche de elección de reina. Bueno, y en esta noche de elección de la reina de La Cocha, tenemos aquí a los artistas de la parroquia de Pifo, quienes son los responsables del diseño y la confección de los trajes típicos que las señoritas reinas, las señoritas candidatas, estarán presentando en esta noche. Tenemos con nosotros a Luz Mari y también tenemos a David Chávez. Bienvenidos, compañeros, cuéntenos cómo ha sido esta experiencia de desarrollar los trajes para las señoritas candidatas. Luz Mari. Hola, muy buenas noches. Primero, un gusto que haya hoy venido y entrevistarnos, porque esto no es nada más muy frecuente. Experiencia muy chévere. Nosotros fue una idea que mentalizamos, la pusimos ya, como hoy van a ver, la mayoría, ya está finiquitada en sí la idea de crear trajes que mantengan la tradición, pero también que haga lucir a la mujer. Es por eso que hoy sería casi nuestro primer estreno con los trajes, no son los trajes que están completos, pero ella es una parte de ellos. Y es una forma de colaborar también aquí a lo que es Pifo, y de igual manera, ¿no? Tenemos planificado no solo estar en la parroquia, sino fuera de ella, Dios mediante. Bueno, y continuamos entonces con David Chávez, artista de Pifo, integrante también de Dalú, elaboración de trajes típicos. Cuéntanos, David, ¿cómo nació esta idea de crear este emprendimiento de la elaboración de los trajes típicos para las candidatas a los diferentes certámenes, ¿no?, de los reinados que existen aquí en la parroquia y a nivel nacional? Cuéntanos. Bueno, muchísimas gracias, Guillito. Un saludo cordial a ti y a la radio, ¿no? Bueno, esta idea nació prácticamente porque Luz Mari, como yo, somos artistas. Yo estoy en el campo de la pintura y ella en el campo de la confección. Entonces, un día nosotros lo pensamos, ¿no?, y quisimos hacer un traje para una candidata que era amiga de nosotros. Y lo hicimos muy bonito, lo hicimos un traje en yute con alas de Circe. Y bueno, nosotros lo interpretamos a este traje como algo nuestro, como algo de la parroquia. Lo que hicimos, lo llamamos la diosa del páramo. Entonces, de ahí nació una chispita, o se puede decir un emprendimiento de nosotros, para hacer más diseños y que los trajes cuenten la historia de la región o del sitio donde son. Por eso es que nosotros los hacemos personalizados. Hacemos un análisis previo de la parte donde va el traje y lo ponemos, cuestiones de productividad, cuestiones de cultura, lo adaptamos al traje para que sea algo exclusivamente típico de la candidata. Proyectos a futuro, David, cuéntanos qué es lo que piensan hacer, continúan con esto, cuáles son sus sueños, cuáles son sus anhelos con este emprendimiento de los trajes. Bueno, sí, ahorita estamos comenzando, gracias a Dios nos ha ido muy bien y bueno, nuestro sueño es llegar a hacernos conocer afuera, ¿no? En el exterior con nuestros trajes. Poco a poco y mediante una galería que vamos a tener con estos eventos, nosotros nos vamos a hacer conocer un poquito más y representar a la parroquia, ¿no? En un arte más que es la elaboración de trajes típicos. Cuéntanos de las personas que están interesadas en este servicio, ¿a dónde les pueden encontrar? ¿Redes sociales, teléfono? ¿Dónde te pueden localizar, David? A mi celular, ¿no? Los contactos son a mi celular, que es del 09-84-35-37-65. Mi nombre, David Chávez, Arte Dalú Confecciones. Entonces, a esos números, a redes sociales, a mi misma página de David Chávez, está el espacio para conectarse a lo que es Dalú. Y ahí tenemos toda la galería de los trajes que contamos hoy. Bueno, y por último, David, tú como pifeño, cuéntanos qué sería lo más representativo de tu parroquia, en este caso de la parroquia de Pifo, qué es lo que tú le comentarías a la gente para que la gente visite Pifo y conozca Pifo. Bueno, lo más atractivo de mi linda tierra es, aparte de la de su gente, su parque, es muy bonito, los páramos que tenemos alrededor, todo lo que es la cultura, el arte. Muy pronto Pifo va a contar con un centro artesanal, con un centro comercial artesanal y gastronómico, ¿no? Donde se está reclutando gente de la parroquia mismo que tiene muchas habilidades. Y el hecho de tener un centro comercial artesanal va a dar un poco más de prestigio a la parroquia. Así como también visitar su gastronomía. Y más que todo los páramos, visitar los páramos de nosotros. Por último, David, te agradecemos mucho por tu tiempo, por este espacio que nos has brindado. Un saludo para la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, para nuestro programa Chasqueando, y pues la invitación para que nos escuchen y para que nos visiten. Bueno, muchísimas gracias al programa, Guillito, es un placer y un honor el que tú nos des esta oportunidad también para nosotros hacernos conocer un poquito más. Y bueno, ojalá a futuro nos podamos inclusive tener un video de nuestros trabajos para que la gente sepa un poquito mejor. Los trajes que presentaron las candidatas en esta noche fueron el traje de la mujer de Cusubamba, traje de la mujer Salasaca, traje de la mujer Nata Abuela, traje de la mujer de Cayambe. Agradecemos la colaboración del señor presidente de la COCHA, señor Luis Escorza, quien nos dio todas las facilidades para poder realizar esta cobertura. ¡Qué bacán, qué chévere, qué lindo, qué hermoso! Este emprendimiento que nace en la parroquia de Pifo, ¿no? Dalú Confecciones, rescatando el valor, poniéndole un plus a todo lo que es el vestuario, todo lo que es la ancestralidad, ¿no? De los pueblos originarios en este caso, ¿no? Exactamente, extra micrófonos conversábamos con los Mari Tandayamo, que es integrante de Dalú. Ella nos comentaba, ¿no?, que aparte de fomentar y mantener, se puede decir, los trajes tradicionales autóctonos tal y como son, se le daba un toque especial, resaltando la belleza y la silueta de la mujer, ya que de eso se trata también, ¿no? Estamos en los concursos de belleza, pues tiene que resaltar la figura de la mujer, pero sin perder la estética y la tradición de la vestimenta de cada pueblo originario del Ecuador. ¿Qué te pareció, Cristian? ¿Te mandarías a hacer un traje por ahí también para algún desfile? Muy interesante, Guillo. A propósito, igual las fiestas de Nayón ya se vienen en finales de este año, así que ya, pues, pilas todos invitados a la una a la fiesta. Una bonita fachalina, dicen por ahí. Un lindo una claro, ahí para la reinita de Nayón está de mandarle a hacer uno no, especial. Para usted, dijeron. ¿Para, para que anda en la bicicleta? Para que anda en la bicicleta. Mi estimado Byron, bueno, un saludo a Ariquilla también y a Panchito, ya el Control Master. Panchito, gracias, muchas siempre, gracias. Si no fuera por ellos, no nos reiríamos, seríamos bien aburridos, ¿no? Sí, muchachos, andan con tanta buena vibra. El abrazo, ustedes no les veo, yo sé que están en el fondo. Ah, no, por ahí están, como Gasparín. Está ahí. El Panchito así se le ve más lejita, le está tapando las luces, ¿no? Le quiero ver a ella, me Gasparín. Quedo más ciego. Pero les mando un abrazo siempre por... Siempre por la colita que tienen con Chasqueando, ¿no? ¿Qué más tenemos para el programa, mi estimado Vinicio? Bueno, ahorita, bueno, vamos a ponerles un abreboca. Un abreboca, vamos en ambiente para la gente que le gusta. ¿Quién mató a Rosero? ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! Vamos con alguito de cumbia, de esa cumbia vacancísima, de esa cumbia para colombiana, para de... mover el esqueleto de Novita que ya no se mueve, creo. Rosero ya vamos, ya con los Rosero ahí le hace mover, le guste o no le guste. Bueno, vamos con esta cumbia de Lisandro Mesa que se llama La Cacunanga, para toda esa acá, people de La Cacunanga. Que goce, mi gente. Que goce. Siembras, nace una manta que tiene fama de maravilla. La cacunanga es una semilla que tú la siembras, nace una manta que tiene fama de maravilla. Se introduce con trabajo en busca del contrabajo. Se introduce con trabajo en busca del contrabajo. La cacunanga la carga mecho, la carga de la efectiva. La cacunanga la carga mecho, la carga de la efectiva. Hay veces que va de peso hasta lida de terlina. Hay veces que va de peso hasta lida de terlina. La cacunanga viene de abajo de los bajos fondos. La compra la bacanidad y los pobres en cantidad. La compra la bacanidad y los pobres en cantidad. Carga Raimundo hasta todo el mundo. ¡Ay, sí! ¡Cómo no! ¡La carga me queda la fumo yo! ¡Ay, sí! ¡Cómo no! ¡La carga me queda la fumo yo! ¡Ay, sí! ¡Cómo no! ¡La carga me queda la fumo yo! Y en Cali mono, la carga me quiero la fumo yo. Mi estimado Cristian, la Cacunanga. Buenas. Qué buen tema, vea, no había escuchado esa cumbia. Sí, esa cumbia metalera. De antaño. Claro, esa cumbia es la de Lisandro Mésera, ¿no? Eso es metal Lisandro puro, Mésera. Metal puro. Ese es metal puro a la avena. Sí. A la avena cuáquer. A ver, bueno, ahorita como no hemos pagado la luz, disculparán, sabrán disculpar, estamos ahí en el chévere. Estábamos con Lisandro Mesa y la Cacunanga, ¿no? De los 70, 80. Qué linda cumbia. Y claro. Ahora... Para continuar, pues vámonos metiendo en el tema de te jalo las patas para que la gente se ponga un poquito temerosa. Y va a sonar el te jalo las patas, entonces, Eriquita, Panchito están por ahí. Sí, está. Eriquita, Panchito, te jalo las patas. Nos vamos entonces con el segmento, ¿no? Vamos con el segmento, te jalo las patas. Y yo ya les voy a contar de qué se trata esto, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. ¿Qué pasa? ¿Escuchaste algo? No, nada. ¡Qué frío está! Gracias por abrazarme. ¿Cómo? Si no te estoy abrazando. Voces de más allá, traída directamente a tus oídos. Un escalofrío atraviesa las cabinas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tu segmento, te jalo las patas. Arrasray, y ahorita sí es como que aplica, ¿no? Sí. Jalarnos un poquito las patas por lo que no hay luz, aquí el escenario se puso oscuro, aquí estas cabinas, ya me está dando un poquito de miedo acá. Sí, ya viéndole a usted así ya de frente, da miedo. Ya da terror. Sí, viene una producción que le hicimos el día viernes con Andresito Arcos, con Washington Romero y con Samantita Vargas. Un abrazo para todos los chicos. Qué chévere. Estudiantes de teatro. Qué chévere. Y usted sabe que Andresito Arcos es compañero, colega aquí de la Rescon, es nuestro famosísimo Chasqui D'Artagnan. Y lo hicimos con mucho cariño. Así que agárrate, Catalina, de la cama, que te van a jalar de las patas en este momento con el segmento, con el tema titulado del cuento, que se llama Licor Bendito. En Te Jalo las Patas presentamos Licor Bendito. Mateo y Juan se reencuentran tras varios años. Ambos eran los mejores amigos, inseparables. Y no podía faltar unas copitas para recordar aquellos años dorados de universidad. Después de haber tomado toda la noche, ambos amigos se dirigían a sus hogares. ¡Qué feliz que estoy! No todos los días tomo con mi mejor amigo. ¡Ay, qué digo, mi amigo! ¡Mi hermano del alma! Eso es verdad, somos hermanos, hasta la muerte. Pero tome, queremos acabar la botella y con ello nuestro sufrimiento. ¿Sabes, hermano? Yo tengo dos hogares y ninguno de ellos me hace feliz. Solo me pide plata todo el tiempo. Qué triste, mi hermano, tu situación. Me das pena, loco. Pero no te preocupes, aquí está tu ñañito, tu yunta, tu mugre. Todo para sanar las penas. Y olvídate de esa hora. Y mejor, cantes esa cancioncita que tanto nos gusta. ¿Verdad, mi hermano? Hoy no voy a sufrir por ninguna de esas viejas. Licor bendito, licor que quita nuestros males. ¡Ay, pero tome, mi hermano, tome! ¡Tome! que quitas los pesares, que alegras corazones y matas el dolor. Mientras Mateo y Juan iban conversando sobre su pasado y sus penas actuales, sin darse cuenta, se introdujeron en un pasaje muy oscuro y pesado. Oiga, ñañito, ¿y este lugar? No se me hace para nada conocido. Ahora que lo dices de verdad. Yo tampoco recuerdo este pasaje. ¿Sabes? Mejor nos regresamos. Oye, oye, espera un momento. Mira eso que está ahí al fondo. ¡Uy, mi hermano! ¡Esa preciosura! ¿Qué hace aquí solita a estas horas? La verdad no sé, pero parece que me está esperando a mí. Hágase a un lado, mi hermano. Que ella lo que busca es un macho, pero de los buenos. El macho alfa. Por eso dicen que no hay tercera mala, sino una cuarta que debe llegar. Mientras Mateo se acercaba al lugar donde se encontraba la chica, Juan comenzó a notar que el ambiente se tornaba más oscuro y pesado. Oye, Mateo, mejor vámonos. Oye, déjale esa mano ahí. Deja de ser envidioso, Juan, y mejor toma nota de cómo se conquista. A pocos pasos de la dama, Mateo se acercaba. Juan lo veía con mayor dificultad, ya que una densa neblina se apoderaba del paisaje. Señorita, señorita, muy buenas noches. Déjeme presentarme. Mi nombre es Mateo. Bastante. Soy un caballero muy romántico que quisiera tomar su delicada mano para saludarla. Como lo que usted es, una reina. Sí, usted me lo permite. La chica solo movía su mano, pidiendo que se acerque más y más a Mateo. Y justo cuando llegó donde estaba la chica, ella dijo: ¡Qué fuerte que eres, Mateo! ¡Qué varonil! Pero más que nada, un caballero. Si estuviera viva, estaría contigo. ¿Y cómo es eso, mi reina? Que si estuviera viva. Pero si estás al frente mío, estás viva. De repente, la hermosa chica comenzó a tomar un aspecto cadavérico. El ambiente tenía un olor fétido y una risa maquiavélica se escuchaba envolverse con el aullar de los perros. No, por favor, no, no me hagas daño, no quiero morir. Sé que no he sido un buen hombre, pero no, no me lleves. Yo voy a cambiar. Dame una oportunidad, por favor. Hace rato eras el macho alfa. ¿Qué pasó contigo, hombrecito? ¿Acaso ya no te parezco una reina? Mateo, te voy a dar una única oportunidad de vivir. Espero la aproveches. De repente, Mateo cayó al suelo y la densa neblina desaparecía poco a poco. Juan corrió a su auxilio sin saber qué mismo sucedió ahí. Esta fue mi triste historia, pero el valorar y respetar a la mujer es el mejor regalo que podemos tener. No esperemos tener sustos como el de Mateo para corregir nuestros errores. Eso fue Te Jalo las Patas. Hasta la próxima. Por orden de aparición, como Mateo, Washington Romero. Como Juan, Andrés Arcos. Como la chica, Samantha Vargas. Como narrador, Byron Romero. Guión, Rodrigo Viera. Esta fue una producción de Chasqueando. ¡Hey, Bessie! Ve a mi Bessie, no se me vaya, que los Chasqui reporteros ya regresan. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Conoce las especies del país que se deben proteger con urgencia. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM. La Casa de la Cultura Ecuatoriana está en la Feria del Libro Quito 2017. Novedades en poesía, novela, relato, ensayos y cuentos infantiles. Todo con el 50% de descuento. Venga y conozca la obra de Pedro Jorge Veras, Pablo Palacio, Enrique Gil Hilbert, Nelson Estupiñán Vaz, Joaquín Gallegos Lara y muchos más. Casa de la Cultura Ecuatoriana, 73 años con los mejores escritores. sonido, su historia. 12º Festival del Requinto, en homenaje a Homero y Drobo. Amigos y amigas, les invitamos al concierto del año. Estarán presentes los mejores exponentes y maestros del Requinto. De Colombia, Anderson Burbano. Y de Ecuador, Carlos Falconi. Diego Arellano. Y el maestro Víctor Anijos, coordinador del evento. Viernes 1 de diciembre. Sala de conciertos de la Casa de la Música. 20 horas. Nada te hace sentir lo que sientes cuando lees un buen libro. Es como irse en un viaje fantástico. Nada que ver con las redes sociales. Es otra cosa. Un buen libro te apasiona. Es como enamorarse. 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura, del 10 al 19 de noviembre en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Acabamos de regresar en el programa de Chasqueando, aquí a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Ese fue el segmento de Tejalo las Patas, ¿no? Estuvo un poquito miedoso, con lo que estamos sin luz también acá. Un poquito de miedo me dio Milenario, me dio un poquito de miedo. A usted le da miedo, yo solo con verle estoy asustado. ¿No? El peinado sí, ¿no? Me hace sí, sí, lastimosamente ya no se puede así arreglar más. Ya nacimos así y así hemos de morir. Así nací y así me moriré, dice, no sea bandido. Bueno, buenas tardes, tenemos acá en la cabina de Radio Casa de la Cultura, ¿a quién mató a Rosero? Bueno, ahorita sí me puedo sentar, gracias. Muchas gracias. Gracias, bienvenidos a todos ustedes, por favor, los micrófonos de Chasqueando en Radio Casa de la Cultura están abiertos para ustedes, bienvenidos. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha, muchas gracias por la invitación. Y qué mejor estar en Casa de Cultura, uno de los pioneros de la Radio Nacional. Así que muchísimas gracias por la invitación, amigo Javier. Hola, buenas tardes, soy Javier Burgos, de ¿Quién mató a Rosero? Encantado de venir acá a la radio, igual como decía Juan Carlos, Juanix, un poco nervioso también porque venimos a una radio como a los 2 años, algo así. Eso es. Hola chicos, buenas tardes. Ya me uno a lo que dicen mis amigos. Les agradezco mucho por la invitación y aprovechar estos minutitos para contar un poquito de lo que estamos haciendo, de lo que hemos venido haciendo y compartir con ustedes y conocerles en el cara a cara en el día a día, ¿no? Sí, pues gracias, así chicos. Ya con la carita de Romerito. Mamá, sí, buenas tardes también. Perdón, gracias por la invitación. Mi nombre es Byron Romero. Soy el vocalista de Los Que Mató a Rosero. En verdad es un gusto que me hayan invitado. Chévere, gracias. Chasquiníger, ya sabemos. Pero bueno, trajimos un integrante sorpresa. Queremos invitar al integrante sorpresa, pero está un poquito asustado. Está un poquito nervioso. Sí, porque está oscuro ahí. Bueno, dice, la banda nació en mayo del 2005, nos juntamos por el amor a la música y decidimos hacer una banda de cumbia rock, porque este género latino, por excelencia, determina un sentido social y alternativo en Latinoamérica. Con el pasar del tiempo, KMR, ¿Quién mató a Rosero?, está experimentando en constante evolución, fusionando nuevos ritmos y está trabajando duro para dar a conocer su música en todo el país y en el exterior. Maravilloso. ¿Por qué fusionar cumbia con rock? ¿Respondo? Sí. A ver, chicos. Yo voy a sincerarme totalmente, el día de hoy. Todo nace más o menos por el 2003 con una idea de mis amigos de Byron aquí, Julio Rosero, que todavía no llega, mi persona, y realmente fue un boom que se estaba dando en el momento, que era la cumbia argentina. Tuvimos influencia mucho de la cumbia argentina, teníamos... Sí, pero sin dejar atrás que cuando, desde que era de la edad de mi hijo, que tiene 3 años y medio, mis papás me llevaban a las fiestas y ponían Lisandro Mesa, Rodolfo y todas las bandas que estaban en ese momento, Don Medar Sus Players, los hermanos Vaca. Y yo creo que el ecuatoriano ha crecido con ese ritmo desde los más chiquitos hasta la generación X, que se puede decir. Y es así que nosotros tenemos la tendencia de la cumbia, un ritmo que nos identificaba muchos como latinoamericanos. Pero, ¿qué pasa con el rock? La mayoría de mis amigos influenciados totalmente con el metal. Al momento en que empezamos nosotros a tocar cumbia, un ritmo totalmente latinoamericano, bueno, con sus ascendencias africanas, pero mis amigos nunca pudieron alejarse totalmente del metal. Es ahí donde nosotros encontramos ese matiz, esa identidad que se puede decir que nos identifica, y pues de ahí hemos tomado el camino hasta acá, que ya son 12 años, y ese ha sido el plus que nos da para tener un sonido diferente, se puede decir. Bien, bueno, pienso que mezclar en las armonías, teclados, metales y todo se lo puede hacer, pero ¿cómo, Byron, cómo cantar cumbia rock? Bueno, eso surgió poco a poco, igual como dice Juanix. Es el recuerdo de las reuniones familiares cuando eres niño, y ya vas creciendo y luego se empieza a hacer como pegajosa esta cumbia que venía de la Argentina, pero nosotros ya tenemos marcadas influencias rockeras, o escuchar reggae, o escuchar metal, y ¿por qué no? O sea, dijimos, ska, vamos a probar, o sea, hagamos ska, hagamos algo de punk, pero hagamos con cumbia, ¿no? Comienzo, claro, aquí en Mató Rosero salimos como una banda que netamente hicimos cumbia, y cumbia, se puede decir villera, pues nosotros era como una cumbia callejera, porque aquí no hay villas, ¿no? Aquí hay barrios, aquí hay parroquias, ¿no? Entonces, era como una cumbia más del barrio, de la calle, de Quito. Es como una cumbia de Quito, entonces habían grupos también que influenciaron en nuestro camino, y hay que decirlo, ¿no? Como los Gombras Cholos, con quien compartimos bastantes escenarios, con Cumbia Bartola, con algunos de ese tipo de grupos, que algunos existen todavía, algunos tal vez ya están amparados, pero es fácil solamente sentirlo en el corazón y decir, bueno, vamos a hacer algo de cumbia, pero hagamos algo a nuestro estilacho, y así surgió Quien Mató a Rosero. Tenemos aquí cuatro integrantes de la banda, ¿verdad? Cuéntenos, ¿los cuatro integrantes son fundadores de la banda? ¿Hay algún miembro nuevo en este momento aquí en la cabina? Ahorita en la cabina estamos, estamos tres originales. Y uno de la segunda vuelta. Y un pirata. La segunda promoción. Bueno, en realidad, el tema es que justamente de lo que decía Romerito, de esto de que habían otra gente de otras bandas, Andresito es uno de ellos. Él tocaba en una banda que se llamaba La Cumbia Bartola. Entonces nos conocimos tocando, por lo menos yo a Andresito le conocí tocando. Y pues creo que Romerito le dio la invitación, ¿no? Ya era mi vecino de la Vicentina, el Andresito. Éramos vecinos casa a casa. Nuestro conguero, el original, se fue a estudiar a Argentina. Y Andresito pues nos ofreció su mano. Y ahí estamos ya bastantes años juntos. Prácticamente son 12 años, ¿no? Los que tienen ya la banda. Me decían que en algún momento se tomaron unas vacaciones, unas leves vacaciones, pero ya están de regreso nuevamente. ¿Qué les motivó nuevamente a regresar? ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que la motivación más grande fue primero la música, el poder estar en un escenario compartiendo más que con compañeros que hacemos música, creo que con una familia entera. Lo que nos motivó también es que mucha gente siempre recordaba a la banda en esos momentos más fuertes, ¿no? Cantando nuestras canciones, claro, estando en el escenario. Tomamos la decisión hace dos años ya en darle un ciclo de no sé si final, porque ese era el sentimiento en ese momento, hace dos años que nosotros pudimos construir ese último concierto, de cual ahora estamos lanzando y orgullosamente nuestro segundo disco en vivo. Y de la misma idea nació este fortalecimiento de estar otra vez en las tablas, más que nada para que la gente lo vuelva a vibrar, lo vuelva a saltar, lo vuelva a cantar, porque creo que Quien Mató a Rosero no es por ser menospreciar a la música a la otra gente que hizo música cumbia en el mismo momento, pero creo que Quien Mató a Rosero fue un antes y un después de lo que se hizo cumbia en la capital. 12 años, y los 12 años bien ganados haciendo música, compartiendo con grandes bandas. Tocamos con La Vagancia, tocamos con los Cholos, tocamos con la con la Sonora Dinamita, con algún excelentes bandas. Eso es lo que dice la bio de la banda, ¿no? Cuando ustedes mezclan géneros tan variados como la cumbia, el rock, el ska, el metal y la salsa, junto con el reggae, también han compartido escenarios con grupos como Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, la Sonora Dinamita, Los Pibes Chorros, Palmeras Caníbales, Mama Kun, La Sarita, entre otros. La Sarita de Perú. Sí. La Sarita de Perú. Ajá. Nueva banda, otra banda. ¿Sabes que lo creo que una de las experiencias chéveres era que le gustaba la banda a los rockeros? Era bacán ver a los rockers. Así los rockeros como vos. Oiga, yo recuerdo un vocalista, pero no sé si se mantenía en pie, pero cantaba bien, oiga. Pero un bacán. O sea, a mí, yo soy metalero, rockero de toda mi vida, nací con eso. A mí me bautizó Chuck Berry y todo lo demás, ¿no? Pero vean, mano, le veía. Y Chuck Norris. Y yo le veía a los KMN y veía un flaquito, nada más sabía por ahí, cogía la cosa y. No, bien, bien. Cogía la cosa y le agarraba nomás. Creo que esa parte sí nos quedamos. Con eso, puta, o sea, bastante claro. Gente cabeceaba pues, con nosotros y con, también abroceaba. Guangudos así, todo de negro, con el último concierto de black metal y vamos. Exacto, están los que mataron. Vamos, sí, hermano, vamos. Ahí tenemos una experiencia porque nos invitaron a un festival en la 24 de mayo donde estábamos en medio de un concierto de black. Tocaban unas bandas de metal, luego nosotros y luego otras bandas de metal. ¿Los hijos de quién? Exacto. Entonces, al rato que salíamos a tocar decía, oye, hoy llegamos, vine a morir aquí en la tarima, o qué pasó, pero ¿sabes qué? Y ahora les estamos entrevistando. Y en un lugar lúgubre y a medianoche. No, mentira, la radio de Casa de Cultura siempre nos da ese... Pero ¿sabes qué? Cuando abres... ¿no? El panorama y el abanico, abres la cabeza y abres la cabeza, que música, puta, y que la gente, claro, que está arriba tal vez hace el mismo esfuerzo que tú, claro, al despertarte, claro, ensayar, y únicamente al momento en que estás en la tarima lo que estás haciendo es cosechando todo lo que has venido haciendo entre la semana y proyectando tal vez lo que la gente común y silvestre tiene un anhelo, que es expresar algo que tienes en el ki, en la esencia, dentro de una letra con una música, ¿no? Y ese key y esa esencia en el 2009 produce el primer trabajo de Los Roseros. Yo quiero compartir con todos y todas que nos están escuchando, no voy a parar. Dale. Vaya. Exacto. palmitas arriba y arriba, y toda la gatita se sacó la meletera. La familia bailando en una tabla con donas de esa placa, la mano en la cintura y otra mano en esa tanga. Palmas arriba, palmas arriba. Qué buen sabor, y se va encendiendo la fiesta aquí. Bravo, bravo, con Palma Terrocero. Empezamos con La Venganza del Brujo y terminamos con No Voy a Parar, el álbum del álbum 2009, Alo Rosero, sí, ¿verdad? Y claro, este último de No Me Voy a Parar, este ya es, o sea, es un estreno que lo estamos haciendo con mucho cariño a toda la gente que está escuchando Radio Casa de la Cultura. Este ya es el estreno de nuestro disco que vamos a presentar este viernes 1 de diciembre. Para eso también quería que vengan los muchachos para que hablemos un poco ya de nuestro trabajo, que es el ¿Quién mató a Rosero de corazón en vivo desde el Nina Shunku? Concierto en la Casa Cultural Nina Shunku allá en la 24 de mayo. Háblenos al respecto de este esfuerzo en vivo para una banda. Es súper fuerte y requiere ingentes recursos económicos, y obviamente tener fanáticos que estén dispuestos a pasar un concierto y grabar un concierto y hacer un concierto plasmable en un CD o en un audio, en un acetato, qué sé yo. ¿Cómo les fue en esa experiencia? Bueno, fue genial vivir esa experiencia. Yo creo que coordinar todos los detalles fue un trabajo arduo, pero creo que todos los chicos colaboran con eso. Lo que nos gusta mucho de la hinchada nuestra es que es fiel. Han pasado muchos años, mucha gente ya es profesional. Antes eran colegiales, ahora ya tienen hijos. Un saludito ahí para Julito Rosero, que es el original ¿Quién mató a Rosero? Ñaño, te queremos un mundo. Por eso se llama ¿Quién mató a Rosero? Ya hablaremos de eso. Donde quiera que esté. No está en la región. Aquí nomás está vivito. Bien vivito, así que Ñaño, un abrazo. Sabes que pudimos coordinar todo. Creo que cuando uno quiere hacer de buen corazón y con buen feeling las cosas, se prestaron gente para que haga los sonidos, de sonideros, de gente de equipos, gente de backline, gente de PA, gente de muchas cosas, se fueron confabulando. La casa nos abrió las puertas, de Nina Shunku también, si nos escuchan. Un abrazo. Los panitas de Nina Shunku tuvimos un trabajo cultural hace ya 7 años para formar esa casa. Es espectacular cómo ellos trabajan, súper organizados, nos tendieron la mano de gran forma. creo que nosotros también hicimos un buen concierto ahí también, que es lo que nos toca a nosotros para devengar. Ellos también quedaron contentos con eso. Fue hermoso ver la casa llena, todo ese patio genial, o sea, abarrotado de gente. La gente quería más, más. Ya no había. Un súper buen show. Exacto, sí, ya no cabía, ¿no? Ya no. Y después ya nada, pues ya entramos en proceso de edición. Creo que nos ha tomado un tiempo porque para hacer las cosas bien, es la primera vez y queríamos hacerle bien. Hemos mandado a editar, a masterizar con gente súper profesional. De paso también un saludito al Sango Tejada, un gran profesional, y nos acolitó full con ese tema. Y sabes que las cosas fueron confluyendo. Nos pasó algo súper extraño, ese día fue súper fuerte para nosotros. Emotivamente fue súper de altas y bajas. Exacto, sí. Sí, entonces la banda ahí salió adelante. Y lo que me gusta es que me mete full corazón a todo. Eso, yo creo que a la gente, como nosotros le decimos, a la rosereada, lo que más le gusta es que cuando nosotros vamos a una presentación, no es porque nos toca, es porque queremos dejar el 300% de lo que somos. Así es, y bueno, para la rosería está lo siguiente: álbum ¿Quién mató a Rosero de corazón en vivo desde el Nina Xungu? Los auténticos, los fabulosos ¿Quién mató a Rosero? Regresan a los escenarios capitalinos para presentar su nuevo trabajo de corazón en vivo desde el Club Plaza. Y luego la gran fiesta cumbiera de inicio de fiestas de Quito, no te lo puedes perder. Entradas ya a la venta, como decía nuestro queridísimo Romerito, les llaman ustedes, ¿no es cierto? Romerito. El Romerito, sí. Nigeriano, que ya mismo sabrán por qué. Y ya mismo sabrán. Bueno, estamos en vivo, transmisión en vivo, y tenemos dos entradas, ¿no? Dos entradas a la gente a que está comunicada por el... ¿Cuál era, mi estimado Guillo, el número de la radio, por favor? 2220-966. Al 2220-966 y a las redes sociales, por favor. Estamos como Chasquiando, como la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador, y su programa Chasquiando. Muy bien, vamos con preventas, $8, y el día del evento $10, en las boleterías de la plaza. $8 se comunica al celular, atentos a toda esa roceriada, al celular 098-237-5413. Por motivos de tiempo, hermano, continuemos rapidito con las entrevistas, por favor. Chicos, sí, ¿qué les parece si nos hablan un poquito acerca de este evento que se va a realizar el 1 de diciembre? Cuéntenos. Bueno, por motivo también queremos empezar las fiestas de Quito haciendo una gran esta invitación el 1 de diciembre. La rosereada vuelve, la gente vuelve a cantar, vuelve a gritar con el corazón cumbia, y los ¿Quién mató a Rosero? Quieren presentar también este trabajo que lo hemos denominado ¿Quién mató a Rosero de corazón? En vivo desde Nina Xungu. Creo que nos hemos esforzado muchísimo para darles un gran show ese día. Quiero mandar un saludo al resto de la banda, como somos un montón de gente y vinimos la representación un poco pequeña, a mandar saludos a Iván, mandar saludos a Darío Rojas, a Juanan, a Ricardo, a Marco en los teclados, a Clevito, a Michael en la guitarra, y a toda la gente que está haciendo que esto sea posible. Es un trabajo en conjunto de la banda. También agradecer al Plaza, al lugar que nos está acogiendo para poder presentar este concierto. Por favor, esto es al frente del Quicentro Shopping, es exactamente en las Shiris y Naciones Unidas. La gente que quiere entradas, estamos en etapa de preventa, pueden entrar a nuestras redes sociales, lo pueden hacer vía Twitter, arroba quien mató a Rosero, o lo pueden hacer vía Facebook, arroba quien mató a Rosero también, y lo pueden hacer directamente. Hay una metodología para que ustedes puedan conseguir las entradas en preventa. La próxima semana las cerraremos, así que gente, no se quede afuera, venga, disfrute de un gran concierto. Vamos a dejar todo lo mejor en el escenario, y tenemos grandes sorpresas para ese día. Gracias, chévere, gracias. Estoy yo muy emocionado, porque lo que decía el compañero, yo estuve en ese concierto que después de Black Metal estábamos moviendo la cadera. Vea, yo dije, en vez de la cabeza, la cadera. Y los hispanos, vea, no será. No, y así que yo les invito, en verdad, a Vini, Guillo, Cristian, y a todos los chicos de Chasquiano, a todos los amigos de aquí, de la cultura. Vamos a este concierto de los ¿Quién mató a Rosero? Es un trabajo que hemos hecho ya muchos años, nos encanta. Hemos vuelto a verles y es lindo nuevamente compartir la música con ellos y compartir el escenario con mis hermanos, que es mi banda, que es ¿Quién mató a Rosero? Así que les esperamos este viernes 1 de diciembre, desde las 8 de la noche. Nuevamente les indico, en el Club Plaza, donde queda en los bajos del Hotel Plaza Caicedo, frente al Quicentro. Están baratísimas las entradas. Y si te compras la preventa, obviamente te vamos a enviar el disco digital. Ese y a, es uno y a de, quien le de desea feliz cumpleaños chévere. Al vocalista, ¿no? Feliz cumpleaños de aquí en la a Bairito, hermano. Hermano, bravo. Años. Se mató hablando, pero. Ya traje la tarea. Ya traje el palo. Bueno, al nigeriano. Ya, bueno, ya se nos ha ido el tiempo, oye, volando. Sí. Esto es para dos horas. Muchísimas más. gracias, queridos amigos. Pues el compromiso de estar ahí con ustedes este primero de diciembre. En la plaza. Club Plaza. En el Club Plaza. Así es que invitados todos. ¿Quién mató a Rosero en concierto? Un mensajito, ¿no? El último, dele. Ya, un saludo para Negra Marcela, para mi esposa que está acá afuera, con mis hijos, con Iliari y con Martín. Y nada más decirle a toda la gente, esos jóvenes que están cogiendo una guitarra o un tambor y no saben si van a empezar, les irá bien, les irá mal. Por favor, no dejen de soñar. Las cosas no llegan rápido, pero si las luchas, las consigues. Eso es un mensaje nada más. Muy bien, gracias. Gracias, muchachos. Digan, ¿qué más? ¿Algún mensaje más adicional? Yo creo que es mandar saludo a la rosereada, volverles a invitar el primero de diciembre, empezamos las fiestas de Quito, a toda la rosereada, a Futuro, Morocha, Juan, a todos, un abrazo y los esperamos primero de diciembre. Muchísimas y vamos con gracias. Las esto lágrimas y esto fue ¿Quién mató? ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir profilando. Hasta pronto.